Así es que el hombre fue primero sutil antes de ser físico. Y esto cuesta de entender a los profanos, a la gente profana. Pero en verdad, todo lo que es ahora, acá, físico, fue antes sutil y fue antes espiritual. Este edificio primero fue un pensamiento en la mente del arquitecto. Y el arquitecto lo ideó, la ideación universal. Entonces el arquitecto pegó un dibujante de planos y pasó a otra jerarquía el modelo. Y la jerarquía lo concreta como modelo. Entonces con ese proyecto, con esos planos, viene un constructor, otra jerarquía, y dice, precisamos tantos tijolos, precisamos tanta arena, precisamos. Y lo que fue un pensamiento abstracto, se convierte en algo físico. Esta es la base del Vedanta. Este mundo es el pensamiento del Brahman. No tiene otra realidad más que en el pensamiento del Brahman. Esto, así, es la base de las filosofías idealistas. De Kant, de Schopenhauer, de Hegel, de los grandes idealistas alemanes. Ellos dicen, alguien pensó en el universo y nosotros miramos un pensamiento y creemos que es algo físico, etc. Esto es lo contrario de la filosofía realista, como en el caso de la filosofía del Sankhya y del yoga, que dicen que esto tiene realidad propia. No, esto es un pensamiento. Así, cuando viene un periodo de actividad universal, se proyecta, es radiado el universo, pero como una potencialidad, y llamamos a esa potencialidad el primer logos. Y desde esa potencialidad, la diversidad que está latente se va apareciendo, como en la construcción de este edificio. Hay un arquitecto que lo ideó, hay un proyectista que lo preparó, hay un constructor que preparó los materiales, y después hay muchos operarios, obreros, gente sin mayor especialización, que levanta las paredes, pone las vigas, etcétera, etcétera. El edificio está terminado. Cuando el edificio está terminado, ¿para qué está el edificio? Para que nos, la conciencia, vengamos y habitemos. Para que la conciencia individualizada utilice el edificio. Así es el edificio del cuerpo humano. Fue primero un pensamiento. En la segunda raza raíz, esos modelos, esos siete modelos, que no eran demasiado diferentes entre sí, esos siete modelos evoluyeron y cuando estuvieron preparados, cuando esa primera etapa de la evolución, llamada primera raza raíz, culminó, empezaron a venir otros obreros. Y en ese modelo empezaron a poner alrededor carne, materia física. Entonces el modelo, el duplo etéreo, quedó dentro y la carne quedó fuera, como existe ahora. El proceso entre la primera y segunda raza raíz es que el modelo etéreo fue recubierto por elementales de la tierra, de tierra, de una complejidad física muy extraordinaria, y pasaron siete etapas de evolución. Hasta que el duplo etéreo y el cuerpo físico, o la recubierta más densa que cubría, que ocultaba al cuerpo etéreo, cumplieron su evolución. Cuando cumplieron su evolución, viene la tercera raza raíz, es decir, un periodo en que hay que hacer nuevos cambios. Hay que seguir adelante. Las tres primeras subrazas, acá las subrazas, en la tercera raza raíz, aparecen claramente. En las tres primeras subrazas de la raza raíz aparecen ya claramente. En la primera subraza tenemos al cuerpo físico cada vez más denso con un duplo etéreo escondido dentro. Cuerpo físico y duplo son casi uno, porque el de adentro, el duplo, es la imagen, es el modelo que asume el cuerpo exterior. En cada nacimiento nuestro, los señores del karma proveen un duplo kármico para esta encarnación. Entonces tenemos un cuerpo físico que tiene como modelo un duplo etéreo. Y karma actúa en el duplo, actúa en el linga sharira o cuerpo astral de la literatura antigua, y ese cuerpo astral tiene las posibilidades de evolución en una vida y los límites en una vida. Yo expliqué a vosotros, creo que en Brasilia, la historia de Stefan Askenazi, un pianista checoslovaco de origen judío, que huyendo del nazismo, quedó oculto, vivió encerrado, ocultado por una familia cristiana y vivió casi 4 años en una buhardilla. ¿Cómo dicen vosotros a la parte alta? Soto. Bueno, ahí vivió en la buhardilla este hombre y la familia lo alimentaba y el ejército nazi andaba por ahí, pero él escapó. No fue como en el caso de Ana Frank, que alguien la denunció. Él no fue denunciado y como ya era un gran pianista, él se dibujó. Ustedes saben que expliqué esto. Con un cartón, él se dibujó las teclas del piano y ahí arriba, sin moverse en un lugar pequeño, estuvo 3 años y medio con las manos tocando un piano que no existía. Un dibujo sobre un cartón. Las blancas y las negras, ahí él repasó todo su repertorio. Dibujo en diseño. Cuando terminó la guerra, Stefan Askenazi reanudó su carrera de concertista y vino a Argentina y yo tomé una entrada para sus conciertos y era un gran pianista, entre los grandes, un grande, ¿no? Pero tenía una limitación y era que sus dedos no eran muy largos, muy cumplidos, ¿no? Cumplidos. Sus dedos. Entonces, aunque él tenía una técnica de primer grado, no podía ejecutar algunas obras al piano porque los dedos no eran suficientemente largos. Hay algunas obras de Scriabin, de Rachmaninoff, algún concierto de Tchaikovsky, que exigen que los pianistas, y todos los pianistas, mujeres y hombres, son de manos grandes y dedos muy largos, porque hay que tocar acordes y con el dedo meñique inmediatamente del acorde hay que tocar la nota siguiente y eso exige una mano muy extensa. El que no tiene esa mano muy extensa, aunque quiera interpretar toda la literatura de piano, no puede. ¿Y por qué no tiene una mano longa? Porque el karma le dio un cuerpo con una mano no apropiada. Así que el cuerpo físico sirve para hacer cierto desarrollo en una encarnación, pero no sirve para hacer un desarrollo infinito en una encarnación. Es un cuerpo kármico, es un cuerpo de merecimiento kármico, y en cada encarnación hacemos un adelanto. El pecado es no hacer ese adelanto que puede hacerse. No se exige más que uno vaya hasta ahí. El pecado, el demérito, es no ir hasta ahí, porque uno se entretiene con cosas de la vida, se atrapalla y puede ir por lo menos hasta ahí. Y en la próxima encarnación irá hasta ahí. Pero si en esta encarnación no voy hasta ahí, el cuerpo de la nueva encarnación va a seguir teniendo dedos curtos, ¿no? No, alegóricamente, va a seguir teniendo dedos curtos. Ahora vamos a voltar a las razas raíces. Bueno, estamos en la primera y segunda proposición. La tercera ya fue explicada. No es que descienda el hombre del mono para las enseñanzas esotéricas, sino que el mono desciende del hombre. En las estancias del tercer volumen se explica cómo unos hombres que no recibieron el manas, que no estaban lo suficientemente preparados para la recepción del manas, aunque ya se habían individualizado del reino animal, es decir, que esas mónadas ya habían llegado al reino humano, pero con las calificaciones más bajas, y cuando los manasaputras desdoblan su fuego de la mente, ese fuego no fue receptado, se apagó. En otros, apenas es muy débil, que es la gente que no puede pensar, que todos nos conocemos, que el trabajo intelectual es imposible en ellas, que más bien viven de los sentidos. Saben cómo reproducirse, saben cómo comer, pero no saben mucho más. Esta humanidad, hermanos nuestros, y con una mónada aprisionada dentro de ellos, son nuestros hermanos. En un futuro nosotros vamos a dar la mente a ellos y a otras mónadas que vengan, y le vamos a dar la mente que hayamos desarrollado, no otra. Si nuestra mente, al final de la séptima ronda, no alcanzó un estado de pureza, como manasaputras en el futuro, vamos a dar una mente con impurezas. Por eso, los que dan la mente, igual que los que dan el modelo etéreo, los pitris añisvata, igual que los pitris varishat, son de siete categorías. Unos muy evolucionados, otros menos, hasta los menos evolucionados. Pero todos tienen una mente que dar. Todos son convocados en la tercera raza raíz y todos tienen que exhalar el fuego de su mente, como hacen las células, que cuando llega arriba el momento adecuado, se desdoblan en dos. La naturaleza está ajustada y las cosas aparecen en el momento en que tienen que aparecer. Si no estamos advertidos en el momento que tienen que aparecer, eso pasa y nosotros nos quedamos con las manos vacías. Por eso toda esta enseñanza oculta es para no dejar pasar la oportunidad. La oportunidad hay que pegarla cuando pasa, porque pasa rápido. Ellos no conocen los tres hilos. La oportunidad, todos tenemos oportunidades en la vida. Los griegos hicieron de la oportunidad una semidiosa. Y era una mujer que iba sobre unas ruedas y caminaba muy rápidamente y pasaba, pero tenía un cabello muy longo y tenía tres pelos longos. Entonces, ella pasaba y la gente pegaba de los tres pelos antes de que se fuera y la traía. Si uno no la pegaba cuando ella pasaba, si no estaba advertido y pegaba de ella, la oportunidad se iba. Podemos pegar de los tres pelos en esta encarnación, a lo mejor, al maestro de sabiduría. Pero si cuando él pasa, en el momento kármico adecuado, pasa rápidamente, nosotros estamos mirando para otro lado, pasó. No viene hasta la otra vida, a lo mejor. Los ciclos tienen eso, hay ciclos que se repiten con frecuencia, otros ciclos se repiten pocas veces. Hay ciclos que vienen una sola vez en la vida. Pasaron, hay que esperar la encarnación siguiente. Toda esta enseñanza es para que estemos despiertos y para que no dejemos pasar a la oportunidad, la peguemos de sus tres cabellos, ¿no? Hemos llegado a la tercera raza. La tercera raza ya es física, ya es aproximadamente como nosotros ahora. Y la mente ya tiene un cuerpo preparado o medianamente preparado para descender y para iluminar con la razón, con la individualidad, al ser humano. Así es que ha habido una corriente física representada por los Pitris Varishad, ha habido una corriente monádica representada por la mónada individual de cada uno de nos, es decir, por el dragón doble, por las dos letras, de distintos modos se llama a la mónada que ya exhibe Atma y Buddhi, que ya es dual. Hay esa corriente monádica espiritual y hay una corriente física y se espera a la corriente intermedia que une lo físico con lo espiritual. Alguien me pidió, ¿usted podría hablar algo más de las tres corrientes? Y yo digo, bueno, vamos a leer uno de los pasajes de la doctrina secreta donde se esclarece qué son las tres corrientes. Claro que se vê agora que existe na natureza um triplo esquema evolucionário para a formação dos três upades periódicos. Ou melhor, três esquemas separados de evolução que em nosso sistema se encontram confundidos, ou fundidos e entrelaçados por todas as partes, ou por toda a parte. Estes são a evolução monádica ou espiritual, a intelectual e a física. As três são os aspectos finitos ou os reflexos no campo da ilusão cósmica de Atma, o sétimo, a realidade única. Número um, a monádica está, como o nome o implica, relacionada com o desenvolvimento da mônada em fases de atividade cada vez mais elevada, em conjunção com, número 2, a intelectual, representada pelos manasadhyanis, os devas solares ou os pitris agnisvatas. Os que concedem inteligência e consciência ao homem, e, número 3, a física, representada pelos chayas dos pitris lunares, em torno dos quais se formou a natureza, ou formou a natureza, o atual corpo físico. Este corpo serve como de veículo para o desenvolvimento, empregando uma palavra errônea, e as transformações por meio de manas, e graças à acumulação das experiências, do finito no infinito, do transitório no eterno e absoluto. Cada um destes três sistemas possui as leis próprias e é regido e guiado pelos grupos diferentes dos mais elevados dhyanis ou logoi. Cada um deles se encontra representado na constituição do homem, o microcosmo do grande macrocosmo e a união dessas três correntes nele é o que dele se faz, ou dele faz o ser complexo que é na atualidade. Supõe-se que na edição espanhola seja volume 1, página 209. Sim, esto no. No. Antes de continuar, debo recordarles que el trabajo que hemos estado haciendo esta semana y que vamos a terminar mañana no es un estudio sistemático de toda la doctrina secreta, ni siquiera de una parte de la doctrina secreta. Es un intento de aproximación a la doctrina secreta. Y si después de estas clases alguno de ustedes que no estudiaba el libro lo pega y empieza a estudiarlo, habremos logrado el propósito de estas reuniones. En parte, las reuniones sirven para explicar aspectos muy breves del libro. Y otro propósito de estas reuniones es estimularlos a ustedes a que se hagan lectores, estudiosos del libro, de un modo sistemático. Pero eso lo tienen que hacer en sus casas, dar un cierto tiempo cada día e ir avanzando en el estudio del libro. Estamos en la tercera raza raíz. El cuerpo físico ya está denso y ocurren dos hechos. Dos acontecimientos en la evolución humana de mucha importancia. Uno es que el prototipo psicofísico del hombre había alcanzado un estado de madurez como para ser animado por un rayo de la inteligencia, por el fuego de la inteligencia. La palabra Agnis Vata, que da origen a los, que representa a la jerarquía que nos da el fuego de la mente, está significando justamente eso. Agnis Vata quiere decir el que desarrolló Agni. Y en la cosmogonía de la India, Agni es el dios del fuego. De manera que Agnis Vata está significando los que tienen el fuego de la mente. Los otros tienen el fuego físico, pero esta jerarquía tiene el fuego de la mente. Y con el fuego de la mente, que hace consciente a los seres humanos, la naturaleza que ha venido produciendo a un ser que tiene las dos polaridades en sí, que es un andrógino, que es varón-mujer al mismo tiempo, se separa en sexos. Todo esto ocurre en muy poco lapso de tiempo y en ese lapso aparecen mujeres y hombres. Aparece el sexo separado. Esto ocurrió en un periodo de tiempo no demasiado prolongado. Se dice en las estancias y los comentarios que en ese periodo en que dejan de existir los hermafroditas y aparecen mujeres y hombres, el proceso fue así. Empezaron a nacer crianzas en que uno de los sexos empezó a atrofiarse, empezó a no tener desarrollo. Uno de los sexos u otro de los sexos. Entonces, el resto de los hermafroditas veían a esto como seres anormales. Ah, tienen un solo sexo, estos son anormales, porque la mayoría eran bisexuales. Pero cuando el número de mujeres y hombres separados fue creciendo, los anormales fueron los hermafroditas. Cuando la gran proporción del género humano eran varón o hembra, Y aparecía un hermafrodita todavía tardío, todavía seguían apareciendo hermafroditas. Los mirábamos, se le miraba a los hermafroditas como cuando uno viaja a Francia, a París, y baja a la parte del sótano en el Louvre, en el Museo del Louvre, y va a la parte griega y ve los hermafroditas. Entonces el hermafrodita es una figura neutra, que no es ni mujer ni hombre, pero visiblemente tiene senos, tiene el sexo masculino, el sexo femenino, todo en un cuerpo, y nosotros miramos en el museo las estatuas griegas y decimos, bueno, alguna vez la humanidad fue de esta manera. Cuando hay una tradición respecto a tipos humanos en el pasado, hombres con un tercer ojo en la cabeza, hermafroditas, es porque esos tipos existieron y perduraron en la memoria de la humanidad y todavía se sigue hablando de ellos. El hermafrodita comenzó teniendo un ojo y con ese ojo miraba el mundo espiritual, el mundo psíquico y espiritual. Y después desde adentro empezaron a aparecer dos ojos más. En las primeras razas raíces, el ser que estaba evolucionando no miraba al cuerpo físico porque todavía no hacía una evolución física, hacía una evolución psíquica y espiritual. Pero en la tercera raza, cuando ya el hombre, el cuerpo fue material, aparecieron los ojos para mirar este mundo. Primero se tuvo un ojo para mirar el mundo psíquico espiritual. Y después, cuando había que hacer la evolución física, aparecieron los ojos físicos. De manera que durante mucho tiempo el ser humano tuvo tres ojos y él no tenía que creer en el mundo espiritual porque lo veía. Solamente cuando ese tercer ojo se metió dentro de la cabeza y dejó de funcionar en la cuarta raza raíz, el hombre, en vez de ver, empezó a creer. Entonces, a algunos hombres les decían, no, hay un mundo espiritual. Pero como ese mundo espiritual no se veía, como ocurre ahora, la gente cree que hay ángeles, que hay seres espirituales, que hay planos, porque no tiene la visión de eso. Estudiamos todo ese mundo psíquico y ese mundo espiritual, estudiamos las jerarquías, los seres que viven en esos mundos, porque nuestros maestros o las tradiciones esotéricas nos hablan de eso. Más bien que verlos, nosotros los sentimos dentro de nosotros. Si somos sensibles, uno siente dentro de uno el mundo espiritual, el mundo racional, el mundo psíquico, pero en algún momento de nuestra evolución, el ojo para ver la vida espiritual va a volver a desarrollarse. Diré de paso que las prácticas del Raya Yoga preparan al ser humano para que el tercer ojo se reactive. Y algunos yogis benditos y algunos iniciados benditos han hecho esa reactivación y ellos están ya en la posesión de eso que es, que mientras con los ojos físicos ven este mundo y al mismo tiempo, simultáneamente, con sus facultades desarrolladas psíquicas, están mirando el otro mundo. Así es que un adepto elevado, un discípulo elevado, por no decir un maestro, mientras nosotros nos estamos acercando a él, él nos ve todo, no ve solo el cuerpo físico. A partir de cierto estado de la evolución, no podemos engañar a un iniciado, porque él ve lo que está dentro del cuerpo físico oculto y podemos ocultar nuestras facetas buenas y nuestras cualidades malas, mientras que en el desarrollado espiritual está viendo todo lo que existe, está viendo al ser humano completo. Thank you. No podemos entender, hasta donde sea posible, con claridad el proceso de las razas raíces, si ese proceso no lo acompañamos con numerología. ¿Eh? Ustedes ven que en la doctrina esotérica se enumera todo. Y se enumera esa continuidad de la evolución humana en trechos. Y decimos primera raza raíz, uno. Segunda raza raíz, dos. Tercera raza raíz, y así sucesivamente. Cuando hablamos de los globos de una cadena, decimos globo número uno, globo número dos, globo número tres, y así sucesivamente. El fato de utilizar números es porque esos números tienen que lembrar en nosotros condiciones de la evolución en esos momentos. Cuando tenemos el número uno en una evolución, esa evolución viene de lo sutil a lo denso. Como hay siete en ese ciclo, para descender se precisan tres momentos evolutivos, o tres globos, o tres razas. El principio se utiliza para todos. Así es que la primera raza raíz fue etérea. La segunda raza raíz se recubrió el modelo etéreo con una materia sutil todavía. La tercera raza raíz fue más densa. La cuarta raza raíz adquirió plena densidad. En algunos trechos de la doctrina secreta se dice que el hombre verdaderamente empezó en la cuarta raza raíz. Cuando su cuerpo físico adquirió densidad, y cuando estuvo totalmente formado. Así es que tenemos 1, 2, 3 y 4. Cuando llegamos al número 4, tenemos el máximo de densidad. A partir de ahí, 5, 6 y 7. Los números 5, 6 y 7 son de retorno. Cuando la humanidad alcanzó su cuarta raza raíz, es cuando estuvo físicamente, psíquicamente y con su mente inferior perfectamente desarrollada. Se le escapó el mundo espiritual. En vez de la espiritualidad perdida, creció en intelectualidad, creció en razonamiento. El espíritu se ocultó. Ya no hubo posibilidad de observar directamente el mundo espiritual. Entonces, para alcanzar el mundo espiritual, ¿qué se usaba? Porque en algunos lugares la gente quería ver el mundo espiritual, una visión que había perdido. Se usaban drogas, se usaban ciertos elementos que despertaban por un momento al tercer ojo que ya no estaba actuando. Eso es el principio de por qué la visión espiritual hasta el día de hoy, en quien no la tiene, es estimulada por medios físicos o por medios psicológicos, por medios sutiles. En ese caso, el que utiliza para observar el mundo psíquico y espiritual, el que utiliza artificios, logra esa visión por un momento y es imperfecta. Porque para ver bien hay que tener inteligencia y evolución sobre lo que se está mirando. Hay bastante psiquismo en el mundo y hay muchas prácticas para estimular la visión de carácter psíquico, pero eso no se hace en el sendero espiritual. Por lo menos los señores de la luz no emplean esos artificios. Todo eso comenzó en la Atlántida. Cuando el tercer ojo se apagó, dejó de funcionar, entonces la humanidad empezó a organizarse de otra manera. Empezaron las religiones. Las religiones, como las que tenemos ahora en el mundo, empiezan recién a partir de la cuarta subraza, de la cuarta raza raíz o atlante. Aparecen en un periodo posterior de la evolución. ¿Y las religiones qué son? Entre otras cosas, son organizaciones que nos hablan de un mundo espiritual. Ese mundo espiritual, algún santo, algún profeta, alguien puede verlo y entonces trae noticias. Y la tradición trae noticias. Pero el fiel común, la humanidad común, necesita creencias, necesita creer en eso. ¿Eh? El comienzo de las religiones nacionales, de las religiones humanas, comienza en la cuarta raza raíz. Como algunos en la cuarta raza raíz no habían degradado, la materialidad no se había apoderado del todo de ellos y permanecían puros, el tercer ojo siguió funcionando en unos pocos. Y como el tercer ojo y la visión del mundo espiritual da poder a quien posee eso, ellos empezaron a mantenerse apartados. Y nació la iniciación. La iniciación nació en la cuarta raza raíz. Los que sabían comunicaban su saber a unos pocos que eran más puros. Pero la gente que cayó bajo la materia, la gente que se densificó, casi toda la humanidad, permaneció fuera de los recintos iniciáticos. Solamente aquellos que permanecieron puros eran atraídos, como el día de hoy son atraídos los puros y los que están preparados al recinto iniciático. Conocemos las diferencias que hay entre una iniciación simbólica y una iniciación real. ¿Eh? La masonería da iniciaciones simbólicas, pero hay iniciaciones reales. Mientras que en la masonería pueden existir centenares de miles de personas en todo el mundo que son francmasones, y es bueno, iniciados reales hay unas pocas docenas en el mundo. La iniciación real exige todo lo que es teórico en las iniciaciones simbólicas, todo eso tiene que ser real en las iniciaciones reales. De este modo, la cuarta raza raíz dividió las aguas. Los puros continuaron con la espiritualidad. Los impuros cayeron presas de la materia. Y eso es lo que se llama en religiones y ocultismo la caída de los ángeles. Las mónadas quedaron presas de la materia. Llegaron al fondo del abismo, cuarta raza raíz. La evolución material triunfó. Ahora estamos en la quinta raza raíz. Estamos empezando el ascenso, el reascenso. Y sobre este reascenso vamos a hacer una parte mañana a la mañana, pero hoy quisiera saber si hay preguntas sobre todo lo que vimos en esta mañana. Vamos a iniciar un periodo de preguntas y después terminamos el trabajo de la mañana. Eu só vou lembrar que a parte lida das três linhas de evolução que convergem no homem, a evolução monádica, intelectual e física, estão na página 223 do volume 1 da editora Pensamento. Para quem quiser começar a fazer a transcrição das notas, né, ou o estudo comparado. Eu me interessa muito, me fascina muito esse estudo das raças raízes, principalmente da terceira raça. E eu gostaria de perguntar se o processo da aquisição da mente foi simultâneo, anterior ou posterior à divisão dos sexos. Porque eu já vi num lugar, não me lembro de qual, que era necessário que os seres se separassem para que a mente pudesse ser dada. É a minha pergunta. En la mayoría, el advenimiento de la mente fue antes de la separación de los sexos. El divino andrógino ya tenía individualidad. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿En qué subraza eso aconteció? El proceso todo comenzó en la segunda raza y terminó en la quinta raza. Esas divisiones tajantes no existen en el proceso evolutivo. Para ayudarnos decimos segunda raza, tercera, pero toda la tercera raza fue de cambios. Los precursores lo hicieron primero, luego vinieron otros egos que hicieron después, egos tardíos, terminaron en la primera subraza de la cuarta raza raíz. Es un proceso muy prolongado. Yo siempre apunto el tercer ojo aquí atrás, que es exactamente donde fica el lobo occipital, que es responsable por la visión. Sí. ¿Cómo ahora, después, el tercer ojo veio ser apontado actualmente aquí entre los dos olhos, y así que fala yoga también, inclusive para algunas prácticas espirituales? Las estancias de Xi'an y los comentarios a las estancias en la doctrina secreta siempre dicen que el tercer ojo estaba atrás, siempre. En algún momento, por eso se dice que el ser humano, cuando tuvo activo el tercer ojo y los dos ojos actuales, era un ser que podía ver a todas partes, ¿no? Hay algún comentario que dice eso, que podía mirar a todas, que veía en todas direcciones. En algún lugar de la literatura de Madame Blavatsky, ella dice que fue una licencia de la pintura situar el tercer ojo acá en la frente, que nunca existió un tercer ojo acá en la frente. Pero el tercer ojo en la frente lo popularizaron los griegos. Los griegos hablaron de los cíclopes, que no eran otra cosa que la raza atlante. Ustedes saben que los cíclopes eran unos seres anteriores o compañeros de la primera humanidad que eran gigantes. Todas las tradiciones religiosas y los folclores nacionales dicen que hubo una raza de gigantes. El Antiguo Testamento en la Biblia dice, en aquellos días había gigantes. Corrobora la existencia de gigantes. Se habla de gigantes la tercera y cuarta raza, porque cada raza va disminuyendo de tamaño y se va haciendo más fea. Dice la estancia, una estancia de Xi'an, se fue haciendo más pequeña y más fea porque se fueron haciendo más malos, que los seres humanos fueron quedando, perdiendo altura y belleza. El divino andrógino dicen que era muy hermoso, que fue perdiendo altura y belleza porque la maldad fue creciendo, la separatividad fue creciendo, la ignorancia fue creciendo. A rigor, me parece que não é necessário esperarmos para irmos ao Devacampo para fazermos sínteses. Penso que é possível começarmos a fazer sínteses em nossa condição atual. Síntese, assim, de percepção. Percepção profundamente interna, emocional superior, mental bem refinado. E isso é um débil treinamento para aquilo que está na resposta do mestre Kutumi ao seu Sinti, se não me engano, quando ele pergunta se os espíritos planetários conseguem se sobrepor, ficar livres da inevitável compulsão do pralaya. Ou, em outras palavras, se eles conseguem manter a consciência apesar do pralaya. Porque isso significa, na verdade, em outras palavras, que é destino nosso, numa etapa muito posterior, sermos senhores dos ciclos. Isto começa, debilmente, sermos senhores dos ciclos, dos períodos. E isso começa, me parece, ao meu ver, com este esforço que podemos fazer agora, ou qual seja, de fazermos sínteses de percepção, de entendimento espiritual, ainda na nossa condição de encarnados, e, portanto, ainda não estando no Devaka. Em um de seus livros tempranos, a senhora Besant faz um estudo de los profetas e los clarividentes. Y toma como referencia los profetas que aparecen en el Antiguo Testamento. En la religión judía hay la figura del profeta, y el profeta no es un ocultista, es más bien un adivino, adivina. Y en algunos casos es un psíquico, recibe información y la transmite al pueblo. El clarividente es otra cosa. El clarividente o es vidente de nacimiento y, por tanto, no desarrollado, o es clarividente, porque se emplea la palabra vidente, que ve, y clarividente, que ve con claridad. Hay una distancia, y creo que en días pasados ejemplifiqué eso diciendo que en este mundo tienen los ojos abiertos y en buen uso un salvaje bosquímano y un ser humano como Einstein. Ambos ven este mundo. E inclusive el salvaje quizás tenga mejor la vista que el ser civilizado. Pero no ven el mismo mundo. O mejor dicho, no interpretan lo que ven de la misma manera. La visión del salvaje, del hombre simple de este mundo, son impresiones que se pueden reducir de una manera significativa, y los psicólogos estudian esto. Pero comprender cómo un Einstein ve a este mundo exige un esfuerzo muy grande de todos nosotros. Es decir, que Einstein ve lo que ve el salvaje, pero ve muchas cosas más, interpreta muchas cosas más. Así es que, más que lo que se ve, interesa cómo se ve. Esto, sobre todo cuando tenemos alguna percepción psíquica. En mis viajes y en mi propio país, he sido consultado muchas veces. Viñas, he tenido esta visión, o esta visión se me ha presentado 2, 3, 4 veces. ¿Qué es? Si alguien pregunta qué es a otro, es que no tiene clarividencia. Tiene cierta percepción psíquica, pero tiene que estar pidiendo explicaciones. El clarividente desarrollado previamente se ha preparado para entender lo que ve. Y hay una enorme diferencia de evolución en las clarividencias. Algo que no es muy estudiado en teosofía, pero que figura en los libros y se desprende de la literatura y de las estancias de Xi'an, es que en el mundo en que nosotros vivimos hay una gran cantidad de videntes, pero hay una muy exigua cantidad de clarividentes desarrollados. Vamos a explicar esto. Hasta casi el final de la cuarta raza raíz, vean ustedes, hasta casi el final de la cuarta raza raíz, la humanidad, de un modo u otro, fue psíquica y vidente. El tercer ojo empezó a apagarse en la tercera subraza de la cuarta raza raíz, pero no se apagó del todo hasta el final de la cuarta raza raíz. Tardó innumerables cantidades de tiempo mientras se fue oscureciendo y apagando. Es decir que el Atlante, en general, era vidente. Pero la cuarta raza raíz no terminó todavía. En la cuarta raza raíz están haciendo su evolución todavía más de la mitad de la humanidad. Más de la mitad de la humanidad está haciendo su evolución en los rastros últimos de la cuarta raza raíz. Y los que están encarnados, las personas de la cuarta raza raíz, yo no quiero hacer citas para no molestar y ofender a nadie, son psíquicos y muchos de ellos son videntes. Ustedes van por el altiplano en Bolivia, ciudades que están a más de 4.000 metros de altura. He dado conferencias, he hecho giras para dar palestras muchas veces por el altiplano. Y entonces, en las poblaciones pequeñas, en los caseríos, poblaciones pequeñas, la gente va y lleva ofrendas porque está en comunicación con el espíritu de la montaña. Son clarividentes. Son videntes, son psíquicos. No se hundieron todavía en la quinta raza raíz. No perdieron todavía su psiquismo. La parte más inferior de la humanidad todavía no perdió su psiquismo y no entró en el intelecto. Por eso hay gran cantidad de personas que sí ven, pero no saben muy bien lo que ven, pero ven. De la quinta raza raíz a la sexta se recupera la clarividencia. Por lo menos una gran cantidad de discípulos van recuperando la clarividencia. Pero el discípulo sabe lo que ve. Fue entrenado para saber lo que ve. El vidente, el sensible, el psíquico, en general, más bien capta las cosas. No tiene una visión armónica. Hubo con un problema sentimental, que la mayor parte de los problemas son sentimentales, ¿sí o no? Entonces voy a un vidente para que me diga qué es lo que me pasa. Y el vidente dice, usted tiene un problema sentimental. Digo, ¿cómo ve esta persona? Yo le comuniqué a él. Yo le transmití. Él es un psíquico. A él le pega lo que uno le transmite. Lo mismo ocurre con los médiums. Uno va a un médium, el médium se comunica con el papá, o la esposa o el esposo que fallecieron. Y entonces el médium o el espíritu supuesto le dice, vos está preocupada por tal cosa, la dejé en tal mueble o en tal lugar. O le transmite cuestiones íntimas. Entonces la persona dice, efectivamente hablé con el espíritu de mi esposo. Porque él solo sabía de esto. Pero él solo no sabía, uno también sabía. Y el médium pega la información de uno, del que está vivo. Y el médium le dice a uno lo que uno está esperando escuchar, que son los que más éxito tienen. Cuando uno va al maestro con problemas, el maestro da con todo. Pero cuando uno va a un psíquico, el psíquico le dice a uno, le pone miel en el oído, ¿no? Eso pasa con mucha frecuencia. Sin embargo, la gente va a montones a consultar a los psíquicos. De modo que, una, las razas que están en una franja de su evolución todavía atlante, son más psíquicas que intelectuales y por tanto tienen más percepción del mundo sutil que el que se hundió profundamente en la materia y desarrolló el intelecto. Por eso dice la doctrina secreta que la inteligencia se desarrolla a expensas del psiquismo. Hay que perder el psiquismo y ganar en intelecto. Cuando el intelecto es desarrollado en la quinta raza raíz, en la quinta ronda y todavía más en la quinta cadena dentro de mucho tiempo, no nos vamos a escapar tan fácil del desarrollo de la mente, falta mucho todavía, a medida que el desarrollo de la mente se va espiritualizando, se recobra la percepción espiritual, pero esta vez no es psiquismo, esta vez es científicamente por medio de los ejercicios yógicos. La yoga es una ciencia. El desarrollo de las facultades perdidas, del reactivar el tercer ojo, se gana de un modo científico. Hay que sentarse de tal manera, hay que comer de tal manera, hay que pensar de tal manera, hay que saber qué color usar, qué sonido usar, etcétera, etcétera. El maestro va dando eso, porque eso no está en ningún libro. Los Yoga Sutras de Patanjali no agotan el asunto. Hay otros que no los conocemos. Los otros son muy peligrosos. Esto está más o menos disimulado la cosa. Pero hay otros que el maestro transmite para que el discípulo no se haga daño, no se apure, no tenga ambición y pegue lo que no tiene que pegar todavía. Es un desarrollo armónico. Y ese desarrollo está guiado por el maestro, que es clarividente y ve lo que ocurre en el mundo físico, en el doplo etéreo, en el cuerpo sutil, en el cuerpo de Ananda Mayakosha, etc. En los distintos vehículos, cuando se penetra en el sendero, empieza a haber cambios globales. No es cambio solamente que me siento a sentar a meditar. Eso produce muchas alteraciones, variaciones, y esas alteraciones son vigiladas por alguien que sabe más, que ya pasó por eso y sabe cómo conducirnos. Así es que, sin irnos a los planetarios, podemos alcanzar cierta percepción espiritual con nuestros ejercicios diarios. Pero es una disciplina,